Perfecto. Hola, Juan. Bueno, un gustazo tenerte en el programa. Nos conocemos con Juan, por eso el trato. Pero la verdad que un gustazo tenerte en el programa, Juan. Para hablar de esto, un paso me parece importantísimo hablando del tema de seguros, ¿o no, Juan? Sí, sí, sí. Mirá, esto es una lucha que venimos teniendo desde hace 10 años aproximadamente que estamos gestionando esta ley. Y para el mundo del seguro, tanto para el mundo de los profesionales, tanto como los consumidores, es una gran noticia porque es un beneficio para ambos, ya que al jerarquizar la profesión y al lograr mayor capacitación y control, la persona que vaya a tomar un seguro se va a sentir más protegida. Uh-huh. Y también nos sirve a nosotros para la defensa gremial del productor asesor de seguros. Uh-huh. Ya que nos damos fuerza para luchar por su derecho, ¿no? Juan, para entender esto, antes eran trabajos totalmente individuales. En este caso, si bien se está armando lo que es la estructura del colegio, tuvieron en estos años un andar pidiendo en las legislaturas, en los legisladores, y ahora sí tuvo un impulso y tuvo aprobación. ¿Esto para contarle a la gente o no? Claro, te comento. Mirá, nosotros somos productores asesores de seguros. Uh-huh. Estudiamos la carrera y la Superintendencia de Seguros de la Nación nos da una matrícula. Uh-huh. Con eso podemos ejercer para comercializar el seguro con cualquier compañía de seguros. Claro. Actualmente estamos asociados por medio de una asociación. Esa es nuestro gremio, vamos a decir, pero ahora pasamos a un nivel superior. Claro, ya respetando y pregonando lo que dice la Constitución Nacional y Provincial, que es fomentar los colegios profesionales, y a su vez colaborando con el Estado, porque cuando recordemos que cuando el Estado crea un colegio, delega en una asociación civil sin fines de lucro y totalmente ad honorem en la potestad de cuidar la profesión. Seguro, seguro. Entonces, es jerarquizar y, como te decía, mayor control, mayor profesionalización y mayor defensa de los derechos, ¿no? Uh-huh. Ahí está, lo dejaste clarito. La verdad que está buenísimo porque justamente, más allá de organizar todo esto, propone también cierto marco de seguridad para los clientes, para el que contrate un seguro también, ¿o no, Juan? Tal cual, por eso siempre recomiendo contratar un seguro con un productor asesor de seguros matriculado, ya que el profesional lo va a acompañar desde la contratación hasta que, ojalá que nunca le suceda, ¿no? Pero en caso de tener un siniestro, lo va a acompañar en todo ese trayecto que por lo general es muy estresante para la persona, ¿no? Es clarísimo. Juan, y ahora están en un proceso organizativo, para decirlo de alguna manera, ya tuvo aprobación, esto obviamente ya está todo en regla, ahora viene el armado de todo esto, Juan. Así es, Pablo. Mirá, nosotros teníamos la media sanción en senadores, y el 18 de junio del 2025 se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados. Con esto ya podemos decir que tenemos ley, pero aún no, porque estamos esperando la promulgación del gobernador Rogelio Frigerio. Perfecto. Para que se ponga operativa la ley. Puede ser que él tenga la... él tiene la oportunidad de vetarla. Esperamos que no, porque sería totalmente injusto por todo lo que te expliqué anteriormente, ¿no? No, pero aparte es una herramienta para el mismo gobierno, lo dejaste bien claro a eso, Juan. Claro, sí, sí, porque el Estado delega al colegio todas estas facultades que yo te estaba diciendo, obviamente a un costo cero, porque ellos no tienen que contratar empleados ni nada, nosotros somos todas personas que trabajamos ad honorem, no cobramos nada, simplemente por el amor de defender nuestra profesión y colaborar con los colegas, ¿no? Entonces, una vez que ya esté operativa la ley, lo que va a suceder es que hay que poner en marcha un colegio desde cero, porque recordemos que hay muy pocos colegios en la provincia. El primero fue el colegio de escribanos, y después tenemos el colegio de la abogacía, ahora tenemos el de ingenieros, arquitectos, todo. Y este es un colegio nuevo que se está sumando, y hay que ponerlo operativo. Por lo tanto, ya conformamos una comisión organizadora integrada por 5 personas, el cual yo soy uno de los miembros, para crear el colegio, ¿no? Entonces, los pasos a seguir es que los colegas estén atentos, porque los vamos, en caso de que la ley ya entre a ser operativa, los vamos a estar convocando por medios de edicto y medios periodísticos para que se acerquen a conformar el padrón. Y bueno, luego se va a llamar a elecciones y lógicamente se va a hacer un sorteo para la Junta Fiscalizadora para que se vea el marco de transparencia que tiene esta elección, ¿no? Perfecto. Más allá de la presentación de los editos para la convocatoria, estamos al tanto, tipo a modo de censo de los productores hoy que hay en la provincia, Juan. Sí, sí, son miles. Se podría decir aproximadamente en la provincia tenemos 3.000. Y bueno, recordar que el colegio siempre es el colegio profesional siempre es provincial, ¿no? Por lo tanto, esta ley tiene influencia en la provincia de Entre Ríos, y resaltar que la provincia de Entre Ríos nuevamente está haciendo historia. Va a ser la primera en todo el país en poseer un colegio de esta magnitud. La verdad que buenísimo, ¿eh? Acá cuando voy a hablar de los 5 son de diferentes puntos de la provincia, o hoy centrado en lo que es Concordia, Juan. Y tenemos diferentes puntos, bien, porque lo que queremos hacer es que sea federal. Bien, bien, y está bueno. Acá en la costa del río Uruguay estoy yo, después tenemos gente de Paraná, tenemos gente de Villaguay, bien, de Rosario del Tala, de Crespo, bien, así que, y bueno, y siempre el contacto con todos, pero la idea es que sea federal. Juan, ¿y qué genera justamente en el productor? Obviamente me imagino que están de acuerdo y de alguna manera contento por este avance fuerte realmente en esto de generar el colegio, pero los colegas, para decir, ¿están contentos con esto? ¿Qué te manifiestan? Sí, mirá qué bueno. El recibimiento fue genial. La semana pasada hicimos una reunión en Paraná y mirá, había gente que se emocionaba hasta las lágrimas, porque en tiempos de incertidumbre, donde todas las profesiones están tendiendo a ser liberales y la falta de control, todo, que venga un marco de certidumbre a poner tranquilidad a la profesión y que ellos puedan seguir ejerciendo tranquilamente y que tampoco se sientan invadidos como pasan en otras profesiones, por ejemplo, como RIMAX, en la parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que en Entre Ríos están trabajando muy bien y lo están logrando frenar. Ellos se sienten contenidos con esta ley y, ya te digo, con vísperas de un futuro prometedor, porque también nosotros, nuestra función va a ser organizar capacitaciones. Quiero aclarar que ellos ya se vienen capacitando, porque para revalidar la matrícula hay que revalidarla 2 veces al año por medio de capacitación y hay que volver a rendir examen y todo, pero lo que nosotros vamos a hacer es reforzar eso, así que bien, me parece que es genial. Sí, la verdad que buenísimo, ¿eh? Che, Juan, van nuestras felicitaciones por el laburo, seguramente ha sido arduo y han tenido que reunirse con legisladores, sé que anduvo Marcelo López también trabajando en eso, el diputado provincial. Felicitaciones, y sabes que ante cualquier novedad, ante cualquier cosa que quieras difundir o difundir el colegio en su conformación, cuenten con nosotros. Dale, genial. Sí, déjame por favor agradecer a todos los legisladores entrerrianos y a toda la gente que fue colaborando con nosotros en este largo camino, porque quiero resaltar que esto es un trabajo en equipo. Puede ser que ahora estemos nosotros 5 tratando de organizar, pero simplemente somos meros organizadores acá, es un trabajo en equipo porque la unión hace la fuerza. Así que invitarlos a que se sumen a colaborar con nosotros y pedirle encarecidamente al gobernador que por favor ponga operativa esta ley, ya que es muy importante para nosotros y para el Estado en general, ¿no? Así que por favor, lo necesitamos y queremos empezar a trabajar. Perfecto, vamos a hacer fuerza desde acá, Juan, ¿eh? Te agradezco mucho la comunicación y te mando un fuerte abrazo, Juan. Bueno, Pablo, muy amable, muchas gracias y otro fuerte abrazo para vos. Perfecto. Saludos. Ahí está, mirá qué bueno esto, darle un marco, te diría hasta jurídico, a una profesión que aparte es una necesidad.